Habría que ver. Bueno, fascinante. Casi pisando las 10:30 de la noche, en este hermoso lunes que estamos compartiendo aquí en El Perseguidor, Ezequiel nos va a traer una reseña de lo que fue el último fin de semana, el seminario que están compartiendo con Marilady Filippo y Juan Pablo Hudson allí en COAD, en Tucumán al 2200. Bueno, fue bien eso. La verdad, muy bien. Quedamos muy, no sé si contentos es la palabra, porque las materias, los temas y las cuestiones que trabajamos, no sé si podrían tener como consecuencia la contenteza, pero sí quedamos muy, muy enganchados en lo que se conversó, en las cosas que aparecieron, en el hecho mismo de abrir un espacio para que se pudieran discutir problemáticas que a nosotros nos parecen fundamentales, urgentes, y que en esa misma urgencia requieren no solo un hacer, sino realmente también requieren nuevas formas de pensarlas que permitan nuevas prácticas y nuevas estrategias. De eso estamos convencidos, y esto lo digo pensando en que muchas veces los espacios donde de elaboración suelen ser vistos por otros, no por los que forman parte, como una zona, digamos, estéril del hacer, cuando en realidad yo creo que muchas veces ahí es donde se cocinan imágenes, en este caso, de la ciudad, de los pibes de la periferia, de nuestras propias vidas en las ciudades y en relación a esas problemáticas que son las que esos encuentros son los que después permiten abrir algunos juegos que de otra manera no tendrían existencia. Bajando a tierra, ¿qué hicimos? Por supuesto, es imposible que yo pueda resumir acá. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? 6 horas de diálogos durante 2 días. Intensos diálogos y más de 100 personas que pasaron, que estuvieron ahí, digamos. Ni siquiera me podría tomar el atrevimiento de hacerlo. Sí puedo decir lo que un poco me pasó a mí. En principio, para los que no escucharon los programas anteriores en los que ya estuvimos hablando de esto, el otro día fue la presentación del libro del colectivo Juguetes Perdidos de Buenos Aires, un libro que se llama ¿Quién lleva la gorra? Que en principio, digamos, es el efecto de pensamiento de una experiencia que tiene que ver con los integrantes de este colectivo organizando una serie de talleres en algunos barrios del sur del conurbano bonaerense. Y lo que pasó, qué formas tomaron esos talleres, cómo se dispusieron ellos en esos talleres. No, básicamente no de un modo ni pedagógico, ni escolar, ni militante, ni moral, sino más bien a escuchar, a tratar de entender cómo se ve el barrio desde los pibes y no a explicarles lo que está pasando a los pibes. Y el libro para mí es fascinante, realmente aparecen una serie de ideas muy, muy novedosas sobre justamente esto, sobre cómo estar ahí, cómo encontrarse con los pibes, las voces de los pibes, las imágenes del barrio que se arman, el lugar que tienen las violencias, cómo se tramitan, el lugar que tiene el consumo, la experiencia de la intensidad, la experiencia de lo que ellos llaman la vida mula, que es el encadenamiento de instancias de vida ligadas al trabajo, a la precariedad. Y cómo, bueno, también es muy interesante cómo Juguetes Perdidos arma una imagen de ciudad que está muy lejos para mí, de las crónicas o de las lecturas de la situación de la periferia, donde el resto de la ciudad no aparece, salvo bajo la forma de quien escribe esa crónica. Las preguntas y las imágenes que arma Juguetes en ese libro interpelan formas de vida que no necesariamente son las de la periferia. La vida mula, por ejemplo, es una figura que, para mí, que fue parte de esta discusión del viernes y del sábado, es muy interesante para pensar las formas de vida actuales en general. Y luego una imagen muy interesante sobre la intensidad, digamos, la relación entre violencias, fiesta e intensidad. La experiencia, la posibilidad de darse una intensidad. Y bueno, digamos, es interesante porque es, sobre todo es incómodo tratar de, digamos, de no victimizar a los pibes, o lo contrario, de no criminalizarlos, que son las dos figuras clásicas, digamos, a través de las cuales se los ve. Esta es una figura que pretende hacer un juego de despegarse de ambas estigmatizaciones o de ambas perspectivas. Entonces, para muchos es incómodo e interesante ver en situaciones que podrían, desde una perspectiva exterior, aparecer como violencia irracional o incomprensibles, ver una apuesta vital ahí, ver una apuesta por una intensidad, por ejemplo. Y entonces, me parece que lo que logramos el otro día, o quiero creer que se instaló de aquí en más como un digamos, nuevas imágenes para esa discusión, es otra figura de pibe, digamos, y pibas, ambos. Y entiendo que hay, como decía, hay algo que, bueno, a la gente, a los que estuvimos ahí presentes, nos sirve de muchas maneras. Por eso me alegraba, te lo decía fuera de micrófono, que haya ido tanta gente muy distinta, por otra parte, de lugares muy heterogéneas su procedencia, lo cual también me alegra, era tanto organizador y militante del Club de Investigaciones, que me da la pauta de que lo que pudimos armar funciona como un lugar que es capaz de hacer de circular, claro. Sí, de convocatoria, y sobre todo de convocatoria heterogénea. Y eso me parece importante. Claro, permitime señalar algo de esto que decís, porque si no, voy a utilizar una idea medio brusca al respecto, pero la importancia y la necesidad de esa heterogeneidad, porque si no, uno termina rascando donde no pica. Sí, termina rascando donde siempre. Claro, digamos, que es como... Se olvida que el cuerpo es más grande. Bueno, yo creo que ahí, y quedó un poco claro, el primer día fue la presentación del libro, básicamente, en un sentido, digamos, más o menos habitual a una presentación. Hablaron los compañeros de Juguetes, desarrollaron algunas de las categorías del libro, la vida mula, el tema de la intensidad, la precariedad totalitaria, el terror anímico, bueno, una serie de categorías que están en el libro. Terror anímico. Terror anímico. Sí, el planteo ahí tiene que ver con... a mí me parece muy interesante. Ellos dicen que ha cambiado el discurso social. Ha habido un desplazamiento del discurso social desde un pedido de orden político, a una demanda de tranquilidad. Es decir, que el discurso de la seguridad, en gran medida, no tiene que ver con el orden, sino con la tranquilidad. Y que en eso se juega esto que estoy mencionando del terror anímico. El terror anímico es una especie de magma emocional a partir del cual después ese magma tiene explicaciones, ¿no? Históricas. ¿Por qué vivimos en un estado de terror? Digamos, que el libro también desarrolla. pero sobre esa figura que tiene que ver con algo de la inseguridad, con algo de la vida mula en esto del encadenamiento de formas de la precariedad, que insisto, va más allá de lo que sociológicamente se define como pobreza, uh-huh. aparece la demanda de tranquilidad. La gente pide tranquilidad, quiere estar tranquila. ¿Y qué quiere decir estar tranquilo? Se pregunta el libro. ¿Y por qué pedir tranquilidad? Es muy distinto a pedir un orden político, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Habla de otro compromiso también. Habla de otro compromiso y habla de otras figuras de la, exclusión uh-huh. y habla de otras figuras de la violencia, sobre todo. Uh-huh. Entonces, muy interesante ese, aspecto, me parece clave. De algo que en el fondo nunca se trabaja, digo, en los discursos, en los medios, ¿no? En relación a qué es lo que alimenta la inseguridad y sobre todo a qué alimenta esas demandas, digamos. Uh-huh. ¿Cuáles son las posiciones emocionales de las personas que piden que la resolución de los problemas sociales sea el aniquilamiento masivo, el exterminio general, como figura de la tranquilidad, por ejemplo, digamos? Sí, o la desaparición del otro, digamos, porque es siempre. Yo quiero estar tranquilo, que no enterarme, que los demás se maten. Exactamente. ¿No? Pero yo quiero estar tranquilo y que no me afecte esa violencia a mí. No, exactamente. No, no. Y hay todo un edificio de obviedades construido a partir de esa columna básica, que es el desinterés uh-huh. absoluto por el destino de los demás. Y por otra parte, la indiferencia ante las causas por las cuales uno vive ciertas situaciones. Uh-huh. Y una obsesiva preocupación con los efectos y una especie de ilusión de que atacando el efecto sería suficiente. Que es una negación de las causas, digamos. Por lo menos. Exacto, y que incluso uno podría decir que ya ha sido probado y ha fallado una y otra vez ese uh-huh. esquema. Exacto. Pero bueno, digamos, hay algo ahí que tiene mucho que ver con la coyuntura actual, que está instalado en la agenda de la coyuntura actual. A ver, esto no quiere decir que no haya, digamos, que no estemos en un escenario complicado, que esto sea meramente sensaciones de inseguridad, sino que ¿qué las provoca? Es la pregunta. Y cómo intervenir sobre eso. Eso es lo que busca el libro, eso es lo que busca incluso en lo posible el seminario que estamos dando. El sábado, con el sábado 19, ¿fue el último día o queda? ¿Ya concluyó? No, queda. Ah, perdón. 5 encuentros más. Ah, pero qué torpe, claro. Sí, sí. El sábado hicimos un taller con la gente que estuvo, bien, preguntas a partir de algunos textos del libro, que también salió muy interesante, donde, bueno, se problematizaron algunas cuestiones que tienen que ver con esto, en particular con esto que hablamos de la potencia joven, las formas de la potencia joven en la periferia, y lo dificultoso que es, de nuevo, pensarlo en un esquema que no los atrape en la victimización o en la criminalización. Sí. Lo difícil que es para todos. Uh-huh. Pero a nuestro entender también lo necesario y lo interesante que puede ser pensar esas figuras muy ambivalentes uh-huh. y de hecho, bueno, sangrientas, ¿no? Sí. Digo, en un esquema que no sea meramente el trillado y transitado, uh-huh. los modelos más habituales para pensar estas cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, el sábado tratamos de hacer ese ejercicio colectivamente con la gente que estaba ahí, tiramos algunas consignas y trabajamos sobre eso. Y la idea fue como pensar un poco algunas, a partir de las hipótesis del libro, algunos problemas que detectáramos que el libro no abordaba, es decir, uh-huh. no hacer una reseña al libro, sino tratar de extender al libro más allá de sí mismo. Uh-huh. Y la verdad es que salieron unas ideas muy interesantes. Recordame la continuidad del seminario. Ahora.